Presentar en el local de AD Sur, a un costado de la ex cooperativa San Pedro, el libro No podrán matar las flores, pero nunca las antutas, para lo cual se han hecho presentes entre algunos familiares de las víctimas de la cantuta, de los jóvenes Enrique Ortiz, como también de Armando Amaro, Cóndor. Vamos a conversar con las hermanas, tanto con Giselle Ortiz y también con Carmen Amaro, quienes han venido a nuestra ciudad para hacer presente este libro, Podrán matar las flores, pero nunca las cantutas. ¿Qué tal, Gisela? ¿Qué tal el recibimiento? ¿Cómo les fue en la ciudad de Arequipa y Ayacucho, las demás ciudades que por las cuales también han estado presentando este libro? Mira, realmente con mucha satisfacción de encontrar respuesta y solidaridad en todas las ciudades a las cuales estamos visitando. Bueno, lo que los familiares estamos buscando es no solamente sensibilizar a la opinión pública, dar a conocer lo que ha sido el trabajo de una larga lucha de 16 años por alcanzar justicia, compartir parte de nuestro testimonio a través de este libro. Y realmente ha sido un gran acogimiento. El día de ayer hemos estado en Arequipa y las muestras de solidaridad nos fortalecen a los familiares en esta lucha, nos dan esperanzas, por supuesto, de poder continuar. Bueno, y con esa misma expectativa hemos venido a Tacna también a querer presentar este libro, a querer compartir con Tacna el trabajo realizado por los familiares, pero además también a seguir motivándolos a que nos acompañen en la solidaridad que queremos. Claro, es eso, ¿no? El libro de alguna manera debe relatar ese esfuerzo de las familias, de los ocho, de las familias que por de alguna manera buscar justicia y en estos 16 años y no haber dejado ni un centímetro atrás. Así es, lo que refleja el libro es parte de la lucha desde el 18 de julio del año 92, la forma como nos organizamos los familiares, las acciones que hicimos tanto a nivel judicial, a nivel público, la solidaridad que fuimos arrancando, pero también los logros, ¿no? Realmente en los últimos años han sido años de mucha victoria para los familiares en la lucha contra la impunidad. En primer lugar, la extradición de Fujimori ha sido parte del esfuerzo de la lucha de los familiares, el que ahora esté sometido a este proceso judicial, y este año hemos tenido dos sentencias importantes en el caso Cantuta de condena para los responsables de la muerte de nuestros familiares. Entonces realmente ha sido una lucha dolorosa, por supuesto, bastante larga, pero exitosa al final de cuentas. Ahora que el juicio está a punto de terminar en el mes de noviembre, ¿cuál es el sentimiento que genera al verlo de alguna manera al culpable de estos crímenes? Mira, en realidad siempre son sentimientos complejos, ¿no? Por un lado, la satisfacción de reconocer que valió la pena tanto esfuerzo, la tranquilidad de saber que los asesinos de nuestros familiares están en las cárceles pagando por los crímenes que cometieron. También una gran preocupación, por supuesto, por todas las mentiras y las justificaciones que el fujimorismo sigue utilizando como un arma, como una forma de hacer política, pero creo yo que al final de esta larga jornada realmente se va a imponer la justicia. Nosotros tenemos muchísima esperanza en este proceso judicial. Estamos con la convicción de que va a ser sentenciado Alberto Fujimori, y realmente estamos ya culminando este proceso de justicia, ¿no? Muy bien, como ustedes, como de alguna manera víctimas dentro de este largo proceso que ha sido de la guerra interna, ¿qué opinan o qué sintieron cuando de alguna manera el ministro, vicepresidente Luis Gianpietri, con también algunos personajes de la política nacional, reaccionaron de alguna manera incómoda ante este quinto aniversario del informe final de la verdad, de la Comisión de la Verdad? A nosotros no nos sorprende estas actitudes hostiles por parte de Gianpietri, por parte de Cipriani y de algunas voces que se levantan siempre como cómplices de todos estos crímenes del pasado. Nos indigna, por supuesto, como familiares, que haya una falta de respeto a la memoria, a la dignidad de nuestros seres queridos, que no se respete el derecho a la justicia que tenemos los familiares, que se intente dar vuelta a la página como si nada hubiera pasado, cuando ellos nunca perdieron nada. Aquí los que perdimos fuimos nosotros, los familiares. En ese sentido, sí, y nos preocupa también ese afán que siempre tienen de enfrentar a las víctimas civiles con las víctimas militares, de no reconocer una responsabilidad que tiene el Estado en toda estas dos décadas de violencia política, y lo que único que nosotros tenemos que hacer es denunciar que esas voces que se levantan desde el gobierno son voces de complicidad para tratar de encubrir los crímenes que se cometieron. En todo caso, así como se presentó el informe de la Comisión de la Verdad, ¿crees que se ha iniciado ya la verdadera reconciliación? No, yo creo que no, porque lamentablemente no hay voluntad política para que este proceso de reconciliación se dé en el país. La reconciliación parte no solamente del esclarecimiento de los hechos, de dar respuestas a los familiares de dónde están sus seres queridos, sino también de la voluntad de hacer justicia. Y cuando desde el gobierno se sigue estigmatizando a las víctimas, se les sigue ignorando como si no existiéramos en este país, no puede haber una voluntad de reconciliarnos. Aquí el que tiene que reconciliarse es el Estado con las víctimas, que es el que nos agravió a través de el atropello a nuestros derechos y de la pérdida de nuestros familiares. Y tiene que ser el Estado el que dé gestos, muestras de querer reconciliarse, no solamente en el respeto que nos merecemos, en el reconocimiento al daño, sino también en las formas, en las varias formas que existen de reparar el daño que se ha causado, y ninguna de ellas está siendo atendida por el Estado. Obviamente, por ejemplo, una reparación económica, como el hecho de empadronar a las víctimas, es parte de esta reconciliación, pero ¿usted considera que es insuficiente entonces? Por supuesto, mira que han pasado 2 años desde que se está iniciando este registro único de víctimas, como parte de la obligación que tiene el Estado. Y bueno, el Estado lo que está diciendo es que va a esperar terminar este registro para recién empezar a reparar, lo cual significaría pues una postergación tal vez hasta el 2011 y el siguiente gobierno, ¿no? Cuando hay voluntad de querer hacer las cosas, se hacen ya y se hacen bien. En este país hay muchas víctimas que han sido reconocidas, no solamente porque han sido casos públicos, como el de los periodistas de Ushuaia, sino porque hay casos que tienen sentencia internacional de la Corte Interamericana con nombres y apellidos, y frente a los cuales el Estado tampoco ha reparado. Entonces, lo que nos demuestra a nosotros como familiares es que no hay esa voluntad de querer reparar, y es casi una postergación o un pretexto. Vamos armando este registro único de víctimas como quien demoramos el proceso para que, bueno, la responsabilidad de asumir esta deuda que tienen con las víctimas sea ya pues para el 2011, ¿no? Bueno, esta lucha por buscar justicia ha sido de alguna manera encabezada por Gisela Ortiz, por su persona, y también por tu mamá, la señora Raida Cóndor. ¿Qué nos tendrías que decir con respecto a esto, Carmen Amaro? El hecho que tanto tu madre esté presente en los juicios, ¿cuáles, y no ha podido estar presente en nuestra ciudad? Bueno, para nosotros es importante porque los familiares asumieron el caso desde el momento que sucedieron los hechos, ¿no? Y sin embargo, prueba de ello es que 16 años se han logrado frutos, han tenido resultados favorables, alentadores, y bueno, y a todo eso, realmente todas las cosas que se ha hecho por verdad, por justicia, han traído logros satisfactorios, ¿no? Principalmente todos los esfuerzos no han sido en vano, porque realmente se está logrando sancionar a todos los responsables que tuvieron responsabilidad en este crimen. Finalmente, ¿ustedes consideran que con la sentencia al expresidente Alberto Fujimori estarían curadas las heridas que ha dejado toda esta guerra interna? Yo creo que las heridas jamás van a sanar, porque son pérdidas que no se pueden recuperar, no solamente respecto al haber perdido a nuestros seres queridos y el vacío que ellos han dejado en nuestras vidas, la pérdida misma de nuestros proyectos personales, son años de nuestras vidas dedicados a esta lucha que no se van a recuperar. Lo que sí hace la justicia es de alguna manera ir reparando el daño que se causa. De ninguna manera significa que vayan a sanar totalmente esas heridas, pero sí al menos nos deben devolver la tranquilidad que nos robaron los asesinos cuando se llevaron a nuestros familiares. Muy bien, muchas gracias. Han sido las declaraciones de Gisela Ortiz y también de Carmen Amaro, quienes han estado presentes en nuestra ciudad para presentar el libro Podrán matar las flores, pero nunca las cantutas. Adelante, estudios.